La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Tu radio 102.9. Estamos en vivo para contarte, para acompañarte en este camino que estás transitando, que va hacia vos mismo. Y digo estamos porque no estoy sola y porque hoy vamos a seguir pecando, él y yo, como siempre, como nos gusta. Pecadores, que nos llamen como quieran. Acá, a mi derecha, él. Acá a mi derecha, mi pecador favorito, Ariel. Buenas noches. Hola, Maru. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo estás estamos? Vos? Estamos en vivo en Ariel-terapeuta. Estamos en vivo acá. Estamos en vivo. Podés conectarte, podés empezar a pensar qué pecado vas a hacer y qué vas a preguntar. Claro. Y también te avisamos que te vayas preparando y que te quedes hasta las 21, porque hoy hay una meditación con mamá y papá. Así es. Vamos a meditar la madre y el padre. Es muy importante, la tenemos. Ustedes saben que el origen de todo lo que nos pasa es mamá y papá. Todo lo que nos pasa, siempre la culpa la tenemos los padres. Entonces, y la relación con nuestra madre y con nuestro padre es la que marca todas las próximas relaciones que tengamos, tanto amorosas, financieras, todas, absolutamente todas. Y esto, ¿qué pasa? Yo, mi papá, fue un desastre. Bueno, no tenés que quererlo, tenés que honrarlo, respetarlo y nada más, aceptarlo como es. Nadie te pide que le pidas perdón, ni que te pida, ni que esto, ni que lo abraces, ni que lo recuerdes, ni que le hagas un monumento, ni que vayas todos los días al cementerio. Nadie te va a pedir nada de eso. Simplemente te vamos a pedir que honres a tu padre y a tu madre, sean quienes hayan sido, porque hicieron todo lo que pudieron, ¿no? Así es, solamente la honra de darnos la vida, ¿no? Con eso más que más suficiente. Que eso, y aparte porque los elegimos nosotros. Elegimos esos papás para que sean nuestros padres. Entonces es importante que nos hagamos cargo también de qué camino estamos transitando en esta vida, y que todos, vos, yo, todos hacemos lo que podemos. A veces podemos un poco más y no nos damos cuenta. Exacto. Entonces, nos da perecita. Claro, nos da pereza, que es uno de los pecados con los que hablamos. ¿Se acuerdan? Que era el quedarse esperando que pase la carroza. Y nos quedaron estos pecados pendientes. Después vamos a volver al tema mami papi, vamos a volver a todas esas cosas, pero vamos a hablar de las constelaciones y demás. Pero ahora, nos quedaron dos pecados muy importantes. Así es. Era la ira y la soberbia. La ira y la soberbia. Dos pecados, yo diría que tremendos, uh-huh. Porque pueden desembocar en cualquier cosa. En cualquier cosa. De hecho, como hablábamos el encuentro pasado, ¿no? Que cada uno de estos pecados tenía un grado de potencia, ¿no? Donde la lujuria era, parece, el de menor importancia, y donde, a medida que vamos pasando los pecados, nos vamos encontrando con los más potentes. En este caso, la ira y la soberbia. Donde Leviatán, ¿no? Y mi amigo Lucifer son los que rigen estos dos pecados, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la ira. Perdón, la envidia. La envidia. Ah, la envidia y la ira La ira la hablamos la clase. ¿Vos decís? Las clases. Me parece que no llegamos. ¿No hablamos de la ira? Bueno, hablemos de la ira. Hablemos también de la ira, ¿cómo no? Hablamos de la lujuria, de la pereza y de la avaricia. Y nos queda, y de la gula. Nos quedaba la envidia, ira, porque son siete, hablamos de cuatro. Y nos queda también la envidia. Ahí está. Que también es tremendo. ¿Con cuál empezamos? ¿La envidia o la ira? Seguimos con la ira, entonces. Bueno, la ira. Hablemos de nuestra amiga ira. Lo iracundo, ¿no? Que es un tema, ¿no? Porque el enojo y el enojo exacerbado sería, ¿no? La ira, un... Claro, exacto. La ira tiene que ver con no aceptar las cosas. Es decir, cuando algo sucede, lo que sea, y que no la aceptamos, ¿no? Ahí es donde nos enojamos, ¿sí? Nos da bronca, nos da rabia, nos genera impotencia, ¿no? Pero todas esas emociones son como... es la ira manifestada con distintas máscaras, ¿no? Donde acá hay que hacer como una pequeña diferencia entre lo que es la ira o el enojo y el rencor, ¿no? Porque sabemos que el rencor es un enojo acumulado, guardado, ¿no? Con sed de venganza. Exactamente, con sed de venganza, donde queremos que al otro le pase de todo. Se muera. Son las maldiciones, ¿no? Claro. Pero exacto. ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te...? Mira, pero la verdad, mira, ojalá te pise un tren. Exacto. Que te caiga un rayo y después empezaron a caer rayos sobre las personas, ¿viste? Claro. Entonces, como hablábamos en el programa pasado, siempre se busca, o lo que se nos invita, ¿no? Es encontrar el camino del medio, ¿no? El camino del medio es por el cual podemos evolucionar. Pensando que en ese camino del medio hay un lado A y un lado B, ¿no? Donde a veces necesitamos irnos a las polaridades, a los extremos, para que de esa manera nos demos cuenta dónde está nuestro medio. A veces necesitamos ir a tocar esas paredes y a veces no necesitamos irnos tan a los extremos. Pero todo el tiempo vamos a estar experimentando estas cuestiones. ¿Está mal enojarse? No, claro que no está mal enojarse. El tema es ver cómo comunico ese enojo, cómo ese enojo me domina o cómo puedo utilizar ese enojo y crear algo en lugar de destruir, ¿no? Entonces, acá no se trata de que uno deje de enojarse o decir no te tenés que enojar, no tenés que envidiar, no tenés que sentir celos, no tenés que ser soberbio. No, porque eso hasta el último día de nuestra vida nos va a estar acompañando, ¿sí? Y va a estar en cada uno de nosotros justamente autocorregirse desde la autoevaluación y seguir mejorando y cambiando. Entonces, este tema del enojo, ¿no? Muy, muy relacionado con el hígado. ¿Viste que el hígado? Sí, me dieron una patada, una guarrada, dicen, claro, en México, ¿viste? Sí. Una guarrada. Esto afecta muchísimo en la bio, ¿no? Siempre cuando la gente tiene estos problemas es porque una traición hubo seguro. Uy, que le desató. Sí. Esta indignación, estas ganas de venganza, esta furia, ¿no? Hay una película, Días de Furia. Días de Furia. Donde hombre, bueno, directamente hay que sostenerlo. Pues, no te deja un plato, no te deja nada. Claro. O la guerra de los Rosie, ¿no? Donde se termina el matrimonio ahí, es decir, un momento de furia. Sería como un enojo intenso, tan fuerte que puede llegar a terminar mal. Que te enceguece, ¿no? Y te seduce, y es como que uno apaga su conciencia. Apaga su capacidad de autocontrolarse. No ves. Por eso está la palabra de estás enceguecido. Estás enceguecido. Como el amor. ¿Viste que el amor a veces nos enceguece? Sí. El amor es ciego. También, bueno, podemos hablar también de esas cosas de que nos distraen del camino. El amor es ciego. Tanto la ira como el amor, ese estado de enamoramiento muchas veces no nos deja ver las cosas. Igual dura 5 minutos, tampoco. Sí. Enseguida se ve. Enseguida, ¿viste? Se te cae la venda de los ojos. No. Bueno, entonces este tema de la ira, ¿no? Tiene que ver con esto, con ese enojo cuando no acepto las cosas como son. Y obviamente hay cosas que no las vamos a aceptar, que nos van a costar más aceptarlas, porque a veces tiene que ver con un estado de comprensión, de entendimiento. Y el tema acá es las veces que tratamos de reprimir el enojo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, no, yo no estoy enojado, o esto no me debería enojar, sin embargo me está enojando, y estoy negando realmente lo que me sucede, ¿no? Estoy negando. Al negarlo, eso queda escondido dentro de mí y en algún momento, de alguna manera, con algún síntoma, de alguna forma, eso se va a expresar y tiene que salir, lo tengo que dejar salir. ¿No? Que salga, tiene porque si se queda dentro, se transforma seguramente... Se cristaliza, sí. ¿No? Y nos enferma. Nos enferma porque es veneno. ¿Vieron cuando dice, pero escúchame, te estás enojando y te estás haciendo mal a vos? Claro. Porque el otro ni se entera. Así es. Yo te estoy recontra maldiciendo y al otro le va a llegar la maldición, pero... Uno queda agotado después de maldecir o de putear o de querer venganza. Así es. Bueno, los escorpianos sabemos mucho de eso porque somos bastante... Yo no sé de qué me hablas. Bastante, bueno, justo está conectada mi amiga Alejandra Testa, que es una escorpiana que no entra en ira, porque no cuando ira. Te entra en ira, Alejandra. Claro, cuando te agarra el demonio. Hay un montón de gente conectada, vamos a saludarnos. Vamos a saludar a Claudia, hola Claudia, hola Ale, hola Sandra, mi amor. Ser Roble Tienda, que era una chica que había puesto una tienda holística, ¿te acordás que nos contó? Ah, está Leandro, hola Lean. Lean, mi amigo hermoso, unos ojos preciosos. Qué ojos. Y acá hay alguien que nos dice de una lectura que se le movieron un montón de cosas después de la lectura, me alegro mucho. Mira qué bien. Dani, está Silvia, Dani Mirta, Canarias. Está Melina, había visto que estaba Guillermo Kentros. Están todos hoy, ¿cómo están? Estoy bloqueada por el señor. Yo me salí sin querer de la lista de amigos de Ariel, como Maru Moyo, así que estoy con el nombre del otro. Al final no me pediste solicitud. No, te lo pedí 20 veces, pero se me sale. Está Silvia Maffei. Hola, ¿cómo están? Se me sale, no sé qué pasa, pero no con vos, me pasa con un montón. Se me sale. Se te sale. Qué fino. Que soy una nena. Pensar que me ponían un moño con jabón para que se me pegaran la peladita. Bueno. Hola, Dani. ¿A quién se le movió todo? Al principio todo alguien contó que se le movió. Chela, Ángela, Little Or. Cheste de Little Or, ¿qué quiere decir? Ornella. Ah, Ornella, ya nos vamos a conocer en las constelaciones, Guillermo. Pequeña Ornella. Ale, bueno, acá estoy yo. Vero, ¿cómo estás? Que también va a estar en las constelaciones. Les contamos que las constelaciones son el 20 de mayo, el 27 de mayo. El 24 de junio, el 22 de julio y seguimos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí hay inscriptos. Después ya vienen en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Están casi llenas, falta gente para el 27, hay uno o dos lugares, y para el 24 de junio. Y bueno, acá estamos en vivo para hablar de todo lo que te pasa, que aunque vos no quieras pecar, pecas. Porque te pasa todos los días, cuando el colectivo no viene, cuando alguien se te mete por adelante, cuando no te sale, cuando sube el dólar. Todo el tiempo estamos casi en un estado de ira, porque no nos estamos controlando mucho. Y después vemos, gracias a los medios que ahora son más masivos, pero vemos que la gente por ira, antes vos frenabas un poquito y anda a lavar los platos. Ahora directamente bajan con un arma y te pegan un tiro. Sí, sí. O bajan con un fierro y te parten la cabeza. Es decir, no hay término medio acá. No, es una cosa increíble. Cosa increíble. La gente llega a un estado donde no solo se enceguece, sino que pierde la conciencia del mal que le hace al otro. Uh-huh. Entonces esto es la selva ya, ¿viste? Como que, bueno, gana el más fuerte. El más fuerte. El más guapo. Y generan un karma que, bueno, ni te cuento, porque hay que salir de esa situación. Sin este duda. Pecado, ¿no? Que puede ser mortal o no, y que es no es simplemente un enojo intenso, sino que tiene mucho, mucho, mucho más que ver. A mí me lo genera también la envidia. Porque la envidia es un pecado bastante desagradable, ¿no? Siempre y cuando no, la envidia, ¿existe la envidia sana? No, porque en absoluto. Envidia sana, pero te envidio. No, sana no. Envidia es envidia, enojo es enojo. Claro, es decir, estoy enojada pero bien, claro. La verdad que estoy re bien enojada. No, o tengo unas ganas de comer y beber, pero poquitito, no, mentira. No. Es decir, la envidia es envidia. Exacto, la envidia es quiero lo que el otro tiene. Sí, es la verdad que me da una bronca lo que tiene, exacto, el otro. Es el rencor por el bien ajeno, ¿no? Esto de la verdad que me llevan los demonios por la suerte de esta hija de remil perra. Sí. ¿Por qué le va tan bien y a mí no? También están esas personas, viste, que dicen, no sé qué me envidian, porque yo no tengo nada, yo no sé qué, yo no sé por qué me envidian. Bueno, porque la gente que envidia. Aparte, la gente que envidia, por ejemplo, yo soy una persona muy envidiada, ¿no? Sí. A mí me envidian, pero la forma de ser, el pelo, el brillo del pelo. ¿Viste cómo decís? Para comprarte Plubel, ¿entendés? Cosas que, claro, bañate. Cosas que te dicen, la verdad que te envidio las uñas. Pero hacételas, mamu. Claro, y sí. Entonces, es como que hay gente que está más predispuesta. ¿Por qué? Porque somos más expuestos, porque somos más dados, o porque dice, a mí me gustaría ser como vos. El a mí me gustaría ser como vos, ¿es envidia o es admiración? Bueno, acá hay un tema, ¿viste? Porque podemos envidiar, o nos pueden envidiar, pero también podemos ser el reflejo, podemos ser la expresión para que alguien también lo consiga. ¿No? Es decir, que alguien nos pueda utilizar, o nosotros tomar el ejemplo de eso, que el otro con lo que hace o cómo lo hace nos invite a nosotros internamente a ir por ello, ¿no? Tal vez no lograrlo de la misma manera, porque cada uno de nosotros tiene su propia forma de hacer las cosas. Y nuestra mente, tan loca como es, a la mente le encanta compararnos, ¿no? Le encanta buscar comparación. Y también nosotros nos comparamos. Es que en la comparación es como que siempre perdés, ¿me entiendes? Siempre perdés, ¿viste? Nunca hay que comparar. No, porque vas a comparar con alguien que está o con otro laburo, o con otro cuerpo, o con otra vibra. Es decir, la comparación es como para tirarse abajo. Exacto, sí. Porque nadie se compara con uno. Es decir, dice, pensar, o también eso que a mí no me gusta para nada, ¿no? Decirle a los chicos, vos pensás que hay chicos que no tienen para comer. ¿A mí qué le importa a la criatura? ¿Qué le importa a la criatura? ¿Por qué no puede disfrutar del alfajor? Claro, o ponete esto porque hay otros que no tienen ni qué ponerse, ¿no? Hay gente que tiene ropa con agujeros. Claro. Entonces, ¿por qué le generan esa sensación de comparación? Sí. De yo me tengo que bancar la que venga porque hay gente que está peor. O entre hermanos, viste que los padres muchas veces, bueno, o los mismos hermanos se comparan unos con otros. Sí. Vos tenés que ser porque como tu hermano, hermana. Porque sí. Tu hermana, ¿no? O sí, esa cosa de, vos no sabés, viste, también con el tema del colegio, viste, quién va a la bandera, quién no va, quién sube, quién baja, quién. Es agotador, agotador totalmente. Empezar a compararse cuando en realidad son momentos de brillo de otro o de no brillo de otro. Y a mí me tiene que importar mi imagen, mi forma de ser, mi sentir y los que me rodean en todo caso, pero empezando por mí. Claro. Siempre. Nosotros en memoria celular tenemos una capelina, ¿no? Una frecuencia lumínica que es justamente para sanar al envidioso. Al envidioso y sanar al envidiado, ¿no? para que de esa, porque es una energía en realidad, ¿no? Es como una energía que es una energía densa. Densa y de como que te sustrae. Me ojearon. Claro, me ojearon. Me ojearon. Me podés curar porque me ojearon. Claro. De tanto que te miran porque sos linda, me decía mi abuela. Claro. Tanto te miran, tanto que te ojean. Y yo me doy la cabeza y siento que me miran. Y digo, si no salí de casa. ¿Quién me va a ojear? Claro. Decir, pero bueno, debe ser mi marido. Debe ser mi marido. Sí, sí, sí, que es un mirón. Claro. Es un mirón, este Fabi. Bueno, pero realmente yo te pregunto: ¿el ojeo es una especie de envidia? Sí, de... claro, claro. Y está dentro de lo que es la magia, ¿no? Porque la magia o la envidia, la maldición, tiene como diferentes grados, ¿no? Donde la más suave sería el mal de ojo, ¿no? Sí. Porque, bueno, porque estoy deseando y algo tuyo. Y la peor tuyo. Sería el maldecir, porque el maldecir tiene vibración de acto. Sí, sí, exacto. Es decir, exacto. La maldición es como odio. Si yo te hiciera un laburo directamente para que te quede. Ojalá te parte un rayo, sí, ¿entendés? Sí, y sí. El tipo quedó clavado ahí. Exacto. Que se te caiga un árbol, ahora caen árboles, rayos, todo. De todo. ¿Y de cuál todo. Sería la capel, el color lumínico que nos saca de esta situación de envidiados? El color no me lo acuerdo, pero sí me acuerdo no, de la frase. La frase es, solo los miserables de alma envidian lo que tiene el otro. Solo los miserables de alma envidian lo que tiene el otro. Solo los miserables de alma envidian lo que tiene el otro. Solo los miserables de alma envidian lo que tiene el otro. Respiro profundo. Que se vayan. Eso es. Y esta cosa de la envidia, ¿se da más en las mujeres que en los hombres? Porque viste que está ese mito que dicen, las envidiosas son las minas, porque los tipos no tenemos. No, o sea, no, vos, no, no, que sos del otro bando. No. Acá vos esto qué decís, porque para mí mujeres, los hombres son puterío. Hombres y mujeres, en todos. A ver, hay que entender esto, que estos pecados capitales, que son 7, que antes eran 8, todos los tenemos, son emociones humanas, es decir, todos en algún momento envidiamos, celamos, nos enojamos, somos soberbios, en muchos momentos de la vida, del día incluso. El tema es, primero no castigarnos por tener esas emociones, esos sentimientos o esos pensamientos. Y después también empezar a ver cómo puedo corregir eso, ¿sí? Que me va a llevar toda la vida, porque no hay ningún ser en este planeta encarnado que esté iluminado. Todos estamos camino a esa iluminación, claro, o a ese cambio de conciencia. No, acá la gente se cree que ya es Buda, ¿viste? Te claro. Engordás 2 kilos y ya te sentás con la pancita al aire. Claro, y además es esto, porque a veces vemos a estos personajes, ¿no? Que tienen el papa, el rabino, el cura, el lama. Son personas también, son personas. Y que tienen también errores. Ya lo hablábamos, claro, cuando pasó lo que pasó con... Claro, tienen un montón. Con el Dalai Lama, que bueno, es decir, ya está gagá el tipo, ¿entendés? Es un hombre, es un ser humano. Exacto. Y ya hay que internarlo. El problema es cuando uno cree que ya... que después vamos a hablar de la soberbia, ¿no? Pero cuando uno cree que ya alcanzó ese peldaño o ese estado en el que... Ya estoy por encima de todo, ya superé Ay, sí, todo. Sí, yo ya no tengo ya. Más problemas. No, o sea que yo, ninguno. Tenés ninguno. No, hay no, que no, seguir ninguno. y seguir trabajando a cada momento. Porque hay gente que momento. También te juzga y te dice, pero si vos estás haciendo estas cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo tenés el problema? ¿Cómo decir, que vos te ¿Que vos no podés con vos misma? Claro. ¿Que no lo podés dominar? ¿Que vos también tenés problemas? Y esas personas... Yo lo veo a Damián tan lleno de problemas, claro, pensando cuál va a ser el tema que va a poner que tenga que ver con la envidia. Claro. Y está buscando y no lo encuentra, porque yo creo que, bueno, no sé, creo que Shakira sería la mejor. ¿O sabés cuál podemos poner? El de la araña. Que me causó mucha gracia. La el de la araña de Jimena. Ah, de Jimena, que sí. Bueno, que ahí, nada, le envidiaron el marido y se lo sacó la araña. Y yo que odio las arañas. Bueno, claro. Pero bueno, en esto de la envidia es eso, ¿no? Es... Cuando quiero algo que tiene el otro y deseo que le vaya mal al otro también, ¿no? Ay, sí, qué feo. También es esto, que a veces vemos o alguien ve que alguien adquirió algo y decís, claro, ¿sabes cómo se lo ganó a eso, no? Porque se lo regalaron, porque vendiendo no sé qué cosa. Con la que tejé. Seguro que... No, seguro que se acostó con alguien. Claro, ¿y qué importa? Es decir... Seguro. Y ahí es donde nosotros mismos consideramos que eso ya no lo voy a tener. Por eso envidio, porque es algo que aparte, yo no tengo. Aparte, yo no lo tengo, claro, porque yo no hago esas cosas. Exacto. ¿Entendés? Exacto. Entonces, no es que no lo tengo porque la verdad que no me muevo, claro, no me lo merezco. Exacto. No. Quizás es la pereza yo la no que lo no te yo está. La que no te está dejando llegar a ese. Porque no objetivo. Hace falta ni ser linda, ni tener plata, ni. No. No hace falta nada para eso. Es decir, no. Hay la suerte de la fea, la linda la desea, dicen, ¿vieron? Es decir, no hace falta nada y hay mujeres que no tienen una cosa, pero tienen otra. Es decir, siempre hay que pararse desde el lado de, bueno, mirá, no tenés tal cosa, pero tenés una salud fantástica o qué sé yo, no te podés ir a Disney, pero te podés ir de vacaciones con tu familia o qué sé yo, te podés tomar un mate en el río de Quilmes y sos feliz igual. Sin duda. Obviamente ¿no que feliz? La vida es mucho más linda, qué sé yo, en el Mediterráneo. Pero eso no quita que no esté bueno el mar argentino. Depende cómo uno experimenta la situación, ¿no? Porque si estoy... Ay, mira, hasta Chapu te dijo sí. Enamoré, amigo. Sí, hola, Chapu. Si estás en el río de Quilmes, si estás en el Egeo, no importa. Es como vos estás experimentando eso. Porque podés estar en el Egeo y lleno de preocupación, diciendo, uy, que ahora no sé qué cosa. Tampoco estás disfrutando. No. Nunca tiene que ver el lugar, sino como uno se planta en ese lugar o en esa situación. Y también otra cosa. Este tema de las emociones, ¿no? O de los pecados capitales. Uno puede querer o intentar hacer algo positivo, ¿no? Pero si tu sentimiento es negativo, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Por ejemplo. La envidia, ¿no? Sí. Esto de que estamos hablando de la envidia. Bueno, yo le decía, Maru, qué lindo, qué esto, qué el otro, vos cómo hiciste, ¿no? Y capaz que te estoy hablando bien, y capaz que estoy deseando, diciéndote cosas muy bonitas, pero el sentimiento que me mueve es el de la envidia. Entonces no estoy creando algo positivo. Lo mismo al revés. No puedo crear nada negativo si no tengo un sentimiento, si tengo un sentimiento positivo, ¿no? Entonces, para crear algo positivo o negativo, tengo que tener el sentimiento que sea coherente con eso. Estar en coherencia. Exacto. Entre porque, lo que digo, lo que siento y lo que pienso, exacto. Porque si no es como un cachivache. Es como si estás hablando con alguien y estás enojado con esa persona, pero no reconoces el enojo o tratás de tapar el enojo. Esa conversación, por más amabilidad que le pongas, está teñida con un sentimiento de enojo y no va a salir bien. Y aparte, te sale en la cara, por más que, viste, cuando la gente te dice, chao, suerte, muy ay, hermosa. Que se te note, por favor, viste, cuando claro. Ya ves que no va por ahí. Es lo que solemos decir, que es falso. Qué falso. ¿No? Porque ay, qué fea cuenta, que es la falsedad. Porque te das cuenta que hay algo que no, esta cosa que no de, encaja. No. Esa energía me está diciendo que en realidad le da tristeza que me vaya tan bien. Uh-huh, estoy tan contenta de sí, que te vaya bien. Qué suerte. La verdad qué que bien, aparte todo lo que haces para vos. ¿Cómo podés hacer tantas cosas? Porque yo no puedo. Y probá. Probá. ¿Qué sé yo? Probá. Fíjate. Es decir, intentándolo. Okay. Aparte, bueno, esto es parte de la evolución. El que no puede ocuparse de sí mismo, no puede ocuparse de nadie. Uh-huh. Y a mí me llevó años entenderlo. Años. Y también está esta otra cosa, ¿no? El miedo a veces que le tenemos a la envidia de los demás. Y muchas veces por ese miedo a la envidia de los demás, empezamos a apagar nuestra propia luz, nuestro propio brillo, ¿no? Porque es esto, bueno, no voy a mostrar, no voy a no sé qué cosa. Sí, hay mucha gente que esconde para, ¿no? Exacto. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el sentimiento que te mueve? El miedo. El miedo me mueve y estimula o gestiona en mí de que tape, de que esconda, de que no diga, de que no hable. O también hable hay gente que es así de escondedora, porque hay gente que miente hasta, no sé, se opera de, no sé, de un embarazo ectópico y dice que es hepatitis. Claro. O bueno, cualquier cosa. Y en el fondo, como si fuera. Bueno, porque hay miedo ahí. ¿Y ahí qué hay miedo? Miedo al juicio. Pero por Dios. Miedo al juicio del otro. ¿Sabés que en esta técnica de Access Consciousness se dice de que cada juicio que aceptamos, es decir, que recibimos, eso se convierte en dinero en nuestra cuenta al final del año, ¿no? Genial. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros va a tener su tendón de Aquiles donde dice, este juicio yo no lo puedo escuchar, no lo puedo aceptar. Por ejemplo, no sé, que a mí me digan que soy un mal padre, ¿no? Ay. Yo no voy a aceptar eso, no quiero que me digan eso. Entonces, para evitar ese juicio, voy a demostrar y validar que soy un excelente padre. Redoblas la apuesta. Exacto. Y entonces, ¿cómo lo transformo en dinero? Bueno, lo que tengo que animarme primero es a darme cuenta que esto que estoy haciendo, este sobreesfuerzo, es para evitar el juicio. Uh-huh. Si yo me atrevo a recibir ese juicio, de quien sea, por lo general de las personas más cercanas, y eso pasa a través mío y no me genera absolutamente nada, ahí es cuando puedo empezar a ser yo mismo. Sí. ¿No? Porque muchas veces a lo largo del día... Yo creo que el que lo dice es porque no lo pudo ser. Es decir, no, creo que eso también es no es un juicio, es envidia de poder disfrutar de la paternidad. Porque no cualquiera puede disfrutar como vos de la paternidad. No. Ni no. jugar, ni volver a ser niño siendo padre, ni verte en esa relación con tu hija. Entonces, ahí también se juega la envidia. Porque como yo que soy la madre, no pude jugar así, y este viene ahora, es el padre de América. Entonces, en realidad, lo que están juzgando es su propia paternidad o maternidad o lo que sea. Y es una especie de envidia de, mirá vos, che. ¿Qué es eso? Entonces, y aparte no te conocen, porque el que te conoce sabe que siempre quisiste ser padre. Claro. Entonces se trata de eso, ¿no? De la... del juicio que emitimos emitimos todos, ¿no? En todo el tiempo estamos juzgando. El tema es que muchos de nosotros hay juicios que no estamos dispuestos a aceptar, que estamos dispuestos a combatir, a luchar, incluso a hacer mucho más de lo que hacemos para que ese juicio ni siquiera sea esbozado, ¿no? Entonces, ver, ¿no? Esta es la propuesta, ver cuáles son esos juicios que no aceptarías que te dijeran. ¿No? Que sos esto, que sos lo otro, que tenés no sé qué cosa. ¿Y eso cómo lo transformo? Sí, ponele. Bueno, simplemente quitándole la interpretación. Porque para que yo no acepte un juicio, yo también lo estoy juzgando a ese juicio. Sí, no, me lo estoy comprando, me lo estoy comiendo. Entonces, si yo le quito toda la interpretación que yo le pongo a ese juicio, lo podría aceptar desde su naturaleza, que es simplemente energía y punto. Es como gente que dice que le tiene miedo a la oscuridad. La oscuridad es oscuridad. Pero ahora, lo que yo interpreto de la oscuridad, los recuerdos que tengo, las vivencias que tuve, los traumas que se generaron en la oscuridad, van a hacer que yo crea que la oscuridad es tal o cual cosa, ¿no? Como hace un ratito que andaba gente dando vuelta, ¿no? Ay, Dios mío. Y estaba todo bien. Entramos, estaba lleno de gente la radio, todo fantasma. Te volteaba. No, lo llamamos a Damián, todavía está temblando. Estaba repleta, no sabíamos si eran los rockeros que habían vuelto. Bueno, la radio estaba llena. Estaba llena y bueno, pensamos que eran nuestros admiradores, pero bueno, ya se están yendo. Muy denso todo acá. Bueno, vemos gente conectada, vemos. Vi que Mary dice: tienes toda la razón, pero bueno, no Mary, sabemos de qué. Hermosísima de Canarias, que te amo, que te amo, que Ay, te amo. Ay, qué hermoso lugar. Moni está unida, André de Tarot, para cada momento. ¿Quién será para cada momento? Para cada momento. Para cada momento. Qué lindo, qué lindo. DJ Conchusta, no sé quién es. Enrique Godoy Méndez. Bueno, un beso enorme a todos. Claudia, Chapu. Qué lindo que Chapo haya podido entrar. Y acá seguimos. Sandrita, Sandra Rivas. Bueno, acá seguimos en vivo por FM. Y nos queda el peor de los pecados, la soberbia. Pero mientras tanto, vamos a un tema para que nos envidies. Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló. Cuando estaba mal, me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio: esto es una señal, la araña es la traición. ¿Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar que fue al final mi amiga la que tanto me quería? Me engañaba. Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad. Yo jamás pensé, ni se me ocurrió, que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar que me lograste envenenar, pero ahora vos te va a picar la araña, la traición. ¿Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar que fue al final mi amiga la que tanto me quería? Me engañaba. We'll be right back. traición es que nunca llega de parte de un enemigo. En cambio yo te hice esta canción, amiga. Magia, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Mi viejo siempre tuvo otra forma de ver la vida, otra forma de entenderla, otra forma de vivirla. El 28 de mayo del 2000, el destino le dio fin a su vida aquí en la tierra. Recuerdo como ayer las palabras que decía: mantén fe en Dios, hijo, que Él nunca falla. Respeta a quien respeta y será respetado. No mida a las personas por lo que tienen, sino por lo que son. Pero como joven al fin nunca entendí lo que él me quería decir, hasta que me tocó sentarme en su lugar y demostrar. Él me dijo: Rafi, cuando la marea de la vida te arrope, hay que ser preciso en aguas tibias. Son interrogantes que te pueden limitar. En el momento de irte, a veces no da tiempo de necesitar. Yo aprendí que la envidia es una herramienta vital y se utiliza como medidor. La envidia divide al amigo del traidor. La envidia solo sigue a personas que tienen algún tipo de éxito en sus manos. La envidia puede estar tan cerca de ti como dentro de tu núcleo, tu casa, tus vecinos, familiares y hasta en tu mismo trabajo. Ellos solo van en busca de los mejores planos. La envidia se disfraza de abrazos, agradecimientos, felicitaciones y hasta el amor. La envidia no tiene sexo, color, ni mucho menos edad. Y acá seguimos en vivo en FM Box, tu radio, en el 102.9, pero podés conectarte desde www.radiofmbox.com. ¿Estás por ahí? Vemos a Nico Saporito, vemos a Mary, vemos a Iva, vemos a Alejandra Testa. Bueno, estamos todos conectados para hablar ahora sí del último pecado. Y de, hola Adri, de un pecado tremendo como la soberbia. No hay pecado más choto que la soberbia, porque realmente el soberbio lastima, ¿viste? El soberbio se para en una postura de mierda, porque te mira desde dónde. ¿Desde dónde se cree que está este tipo, tipa o quien sea? Exacto. Soy más importante que todos. Mira vos. ¿No? La importancia. Mira vos. Es ese deseo. Pero ¿no? Eso es lo que él cree. Claro, eso es lo que él cree. O lo que él quiere. Ella. Es lo que ella cree, lo que él cree, ¿no? Lo que esta persona considera de que es más importante. Y acá. O que tiene la razón, que eso es lo peor. Exacto. Acá es como decir, bueno, yo lo que yo digo, lo que yo sé es superior, es mejor. Y que esto se ve en todas las cosas, en todo, la política, la religión, el fútbol, en una conversación de cualquier cosa, ¿no? Decir, es lo que yo sé y no se trata solo de lo que yo sé, sino que es lo que yo sé y no permito que tu idea, ¿no? Sea superior a la mía o que tu idea cambie mi no vas manera. A llegar a ser como yo. Exacto. Yo no intentes, llegué. No lo intentes. Es imposible. Como, tenés que hacer esto porque esta es la única manera o el único camino por el cual se llega a tal cosa. Y no lo sé. A mí quizás eso me ayudó, me contribuyó un montón, pero no sé si a los demás les puede servir. No, pero vos tenés que hacer esto. No se trata de eso. En esto de la soberbia espiritual, por ejemplo, ¿no? Que está muy, es muy, muy ¿cómo común. Sería la soberbia espiritual? Bueno, la soberbia espiritual es el camino, es la, en lo que es mi credo, en lo que yo creo, es lo único que existe. Dios. El Dios católico es el único que existe. No, es el Dios judío. No, es la deidad de los hindúes. Claro, no, es el no sé qué. Ese es el único que existe, el único que vale, el único verdadero. Y realmente no. Cada uno tiene sus propias creencias, sus propias convicciones, ¿no? Y lo lindo de esto, ¿no? Es como darnos cuenta de que en el estado de soberbia hay un gran pedido también de atención, ¿no? Y que nos cierra a seguir evolucionando y seguir cambiando. Porque cuando creo que yo ya no tengo nada que cambiar, que no tengo nada más que aprender, que no tengo nada más que mejorar, ya ahí perdí. Cuando me creo que soy 100. Exacto, los sí. Iluminados. Recuerdo una vez cuando, en el segundo viaje, ¿no? A la India, qué sé yo, cuando volvimos, no sé, la presentación de los iluminados, los no iluminados, los no sé qué, los no sé cuánto, ¿no? Y yo digo, pero esto es una pelotudez, es decir, que es los que se despertaron, los que no se despertaron, ¿quiénes somos pero, nosotros? ¿Y quiénes se ponían de un lado o del otro? ¿Quién no, los decidía? Y los otros iluminados. Los más iluminados. Los más iluminados decidían quién tenía la lamparita claro, prendida claro, o la tenía. Pero tú ves. O la tenía. Entonces, es decir, no, yo tengo autoridad para hablar de tal cosa porque yo llegué hasta acá o porque yo leí no sé cuántos libros. Ay, qué divertido. Sobre... No, ¿cómo no fui? Nada que ver, nada que ver. Entonces, acá esto también muchas veces decimos, bueno, no, lo que pasa es que déjalo porque está dormido, dormido desde un lugar espiritual. Claro, sí, sí. ¿Quién soy yo para...? A despertar, gente, claro. A despertar. ¿Quién soy yo para decirle a alguien, estás dormido o estás despierto? Si no tengo ni la más pálida idea, ¿no? Pero cuando entramos en el modo soberbia, claro que sí, claro que estamos, bueno, no, yo acá estoy y te puedo decir lo que sea porque estoy en un podio muy alto y puedo maltratar, puedo denigrar, puedo humillar o te puedo decir, te falta todavía. Un profesor de cualquier cosa. Sí. ¿Cuántos profesores o profesoras como humillan, subestiman y humillan? Claro. Exacto, porque yo lo sé. Eso es abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Autoridad pedagógica en este caso, ¿no? Claro, exacto. Es decir, el que tiene el saber, como si los alumnos no nos enseñaran tantas veces qué es lo que tenemos que hacer. Como padres, ¿cuántas veces como padres? Porque soy tu padre. Porque soy tu padre, porque te lo digo yo. Como decía Mafalda, y hoy día te recibiste hijos, conmigo. A nuestros hijos le decimos porque te lo digo yo, nos mandan... No, a mí me acuerdo que Fausto de chico decía, porque soy tu madre. Pero dame otra explicación, me dice. Espera que la pienso, porque me sacaba de eje. Digo, pero escúchame, si a mí me decían eso es suficiente. Ya estaba bien. Mi bisabuela decía, cuando los grandes hablan, los chicos hablan, las gallinas hacen pis. Nunca. Nosotros no podíamos hablar. Mirá si era yegua. Claro. No podíamos hablar. Es que los chicos hablan cuando las gallinas hacen pis. Y no, claro, no hacen pis las gallinas. No hacen pis las gallinas. Entonces los niños no hablaban. Entonces así estamos. Exacto, exacto. Y la canción, ¿no? De cerrar la boca. De cerrar la que boca. Que hoy está prohibida en los jardines de infantes. Porque claro, ¿te acordás que me ponía un brochecito en la boca? O la mariposa que volaba, pero te cierro la boquita. Claro. Cállate un ratito. Cállate un poquito, querido, que tengo que hablar a la señorita. Bueno. Exacto. Por eso justamente este pecado capital, el más fuerte de todos, es el que está regido, según en la denominación de los demonios, por Lucifer, ¿no? Porque claro. Es el más fuerte, el más poderoso. Y que lastima, ¿no? Tanto, porque lastima. Uno a veces, con una persona soberbia, quiere tratar de decir, mirá, no es por acá, pensá, sí. No seas necio, ¿no? No, sentí, poné el corazón y no la mente. No. No hay manera. No hay manera. No. Es como hablar con una pared, pero con el muro de Berlín entero, porque exacto. Encima se cree que es indestructible. Sí. Entonces es como muy, muy complicado. Claro, es como también esas personas que son exitosas en lo que hacen o tienen muchas personas que les agradecen o reconocen eso que la persona hace. Y odulan, les agradecen, y estas personas se empiezan a inflar, ¿no? A inflar. Y es como esto, como decir, bueno, tienen el ego inflado, ¿no? Pero en realidad se trata de recibir todos esos halagos o esos reconocimientos desde la humildad, ¿no? Claro. Saber que... Que sería la virtud, ¿no? La virtud. Que se contrapone. Claro. Ser humilde, pero tampoco en el sentido de me hago el pobrecito, ni la falsa lástima. Humildad. La falsa humildad, ¿no? La falsa humildad, humildad tampoco es sirve. En el sentido de, bueno, nada. Cada uno tiene sus dones, se destaca en algo. Siempre el que es bueno para una cosa, el otro es bueno para otra. Es decir, claro. Podemos formar muchos equipos entre la gente que nos rodea, uh-huh. Como para estar compitiendo y haciendo sentir que no sos nada al lado mío. La verdad que no sos nada. La verdad tenés el privilegio de estar a mi claro, lado. Claro, hay mucha gente que dice... Claro, es un placer estar conmigo. Entonces vos decís, ah, claro, está bien, bueno, claro. Perfecto. Sí. Pero bueno. Bueno, ahí podríamos agregar este complejo, ¿no? Del narcisismo. ¿No? Porque también está muy relacionado con la soberbia el narcisismo. Bueno, y hoy está muy de moda el amor narcisista, donde el tipo lo único que hace es pensar en él, o la mina, ¿no? Sí, el narcisista. Sí, sí. y es un tipo de patología donde el psicópata te lleva a un punto donde, es decir, el otro se cree que no vale dos pesos. No, claro. Y que es feo y que nadie es mejor que el otro y que bueno, son relaciones tóxicas, son tóxicos. Te están dando el privilegio de estar a su lado. Claro. Escúchame, ¿de qué te quejas si estás conmigo? ¿De qué te estás quejando? ¿De qué te estás quejando? ¿Vos sabés lo que te estás comiendo? Y justamente, para que esto exista, ¿no? Para que exista un personaje así, también tiene que existir el otro personaje que es su complemento, ¿no? Porque en este mundo es polar. Entonces, si hay un perpetrador, también hay un perpetrado, ¿no? Si hay siempre una víctima, hay un victimario. Si hay un soberbio, ¿sí? También hay alguien que se está dejando humillar y hay alguien que claro, está en ese estado, sí. ¿No? Por eso mismo hay dos patologías, es decir, sí, claro. Está el que lo permite, claro. Y el que deje que suceda. El que odula, y que es muy difícil, es muy difícil salir de situaciones así, pero se puede salir, es decir, se puede pedir ayuda. Sin no duda. Está mal pedir ayuda. Claro que no. Es decir, eso es ser humilde, es decir, ¿sabes qué? No puedo con esto. No puedo. ¿Sabes qué me está haciendo mal? Me estoy enfermando, me está sí. reventando la cabeza, no puedo más, no puedo también dormir, decir, no puedo pensar. Sí, estoy triste o estoy mal. No, yo no me puedo dar el o lujo. O gente que por con tal de estar con otra persona es capaz de aguantarse cualquier cosa para no ser soltero. Por supuesto. O para tener no marido. No o para independizarte no, económicamente. O, exactamente. O para que lo mantengan, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuánto vale? Mucho. ¿Cuánto vale un plato de fideo con manteca para que estés aguantando semejante cosa? Sí, sí, sí. Realmente hay una falta total de autoestima, ¿no? Uh-huh. En donde, bueno, el otro tiene un poder sobre la persona que lo lleva a enfermarse y a creer que eso es natural, ¿no? Que eso es natural, que eso es lo único que existe, ¿no? ¿Y cuántos hijos hay que cuentan de grandes? Yo viví una vida con una mamá y un papá así, o con dos personas que no se hablaban, o se peleaban todo el día, o se puteaban, o se pegaban, y nadie hacía nada. Claro. Porque sí. era normal uh-huh. o era habitual. Sí. Y no quieren repetir la historia y van, pum, y la repiten. Y la repiten. Y la repiten, y la repiten. Si no. O para asegurarse de no repetirla directamente ni siquiera intentan crear un vínculo. Exacto. ¿No? Porque exacto. bueno, ya saben que crear un vínculo es solo vivir eso o revivir eso, ¿no? Y que no, claro que no. Hay maneras, ¿no? De hecho, de eso se trata, de que de esos escenarios tan difíciles, busquemos, ¿no? Potenciarnos, crecer, mejorar, transformarnos, porque en ningún escenario cómodo, amable, nos transformamos. Siempre en los peores como escenarios... Como dice la frase esa que está hecha, pero que es verdad, nada mágico sucede en la zona de confort. Exacto, ¿no? Imposible. Si yo me acomodo ahí, me quedo quietito y no. El otro día hablaba con una clienta que vino a consulta y todo y decía, no, pero yo creo que si me tienen que tocar el timbre me lo van a tocar. Entonces yo dije, no te lo van a tocar. No. Es decir, claramente no es así. Es decir, no es, ay, la vida me va a llevar. No, pues si yo me quedo sentada en un sillón y espero que me toque el timbre, van a encontrar los restos. Exacto. Los restos de lo ¿sí? que quede tuyo. Sí, sí, sí. Porque nadie te toca el timbre. Esa es la pereza. Cuando vos querés algo, tenés que ir a buscarlo, tenés sí, que ir por ello y ponértela adelante e ir. No importa si hay piedras, las corro y me armo el castillo. ¿Sí? Si hay, no sé, un pozo, lo salto, pongo una tabla, algo tengo que hacer. Pero no exacto. puedo quedarme en el lugar esperando, ya va a llegar. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Porque yo ya recé, porque yo ya medité. Ya va a llegar. Porque yo ya no es lo sé mismo qué que cosa. No sé, que viste, que no sé, no puedo tener un hijo, pero tampoco hago nada para que llegue. Claro. Te olvidaste de lo más importante. Bueno, por ejemplo. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que entender que no van a llegar de la nada y que los milagros suceden cuando vamos por ellos. Así cuando es. Uno suelta todo, no en el soltar en el sentido de me tatuó soltar y no sé qué carajo soltar, ¿no? Sino en el sentido de, mirá vos, che, justo que bajó, que dijo, hasta acá llego, se dio, che. Se le dio. Y claro, porque uh-huh. se entregó, dejó de ponerle mente, dejó de ponerle piedras, se corrió y empezó a caminar hacia esa meta. Exacto. Y quitarle también, ¿sabes qué? La fecha de vencimiento a nuestros objetivos. Porque cuando nosotros le ponemos una fecha a un objetivo, una manera en la que eso debe darse, una forma en la que eso debe llegar, ahí perdimos toda posibilidad de que el universo nos sorprenda y nosotros ser ese instrumento con el cual el universo manifiesta algo para nosotros mismos, ¿no? Porque bueno, no, esto tiene que suceder dentro de 3 días, de tal manera, a tal hora, con la ayuda de no sé quién, haciendo tal cosa. Y quizás esa no es la manera. Hice todo ese caminito, no funcionó, me deprimo o digo que no es para mí, cuando en realidad quizás al día siguiente o al segundo siguiente estaba disponible eso para mí, ¿no? Entonces también es quitar todo ese pensamiento. ¿Cuánta mágico. Gente no lo ve? Porque es, o se hace invisible, claro, o la meta la tiene al lado y no la ve. No la ve. Se invisibiliza. Es como, escúchame, ¿no te das cuenta que está al lado tuyo? Claro. ¿A dónde? Al lado tuyo. Sí. Hace un tiempo hubo un psicólogo que hizo un experimento con respecto a la gente que tenía problemas de dinero. Entonces, lo que él hizo fue que desde donde la gente esperaba para entrar al consultorio hasta su consultorio había un pasillo. En ese pasillo, él había dejado una moneda en el piso. Todas las personas que tenían problemas económicos no veían la moneda. Entonces, esto es lo que sacó a conclusión con esto, es de que cuando nosotros estamos preocupados por claro un tema, sí, no vemos las posibilidades, no nos vemos la solución. Nos enseguecemos otra vez. Exactamente, porque estamos tan enredados en que solo veo el problema que nunca voy a ver la solución y las posibilidades a que eso cambie. ¿Sí? Entonces, hablar del problema no sirve de nada, porque lo incrementamos, lo hacemos más grande y nos enseguecemos a ver las posibilidades, porque puede venir la ayuda, pero ¿qué hacemos? No lo voy a hacer porque no sé qué cosa. No te molestes porque yo no puedo ahora. Y seguimos limitando para quedarnos enredados en el problema. Sí, darse manija sería, ¿no? Uf. Para llevarlo. Esto de enroscarse. Esto de, viste, darle a la matraca. Claro. Para lastimarme. Porque, ¿y qué pasó? No pude dormir. ¿Por qué no pudiste dormir? Porque me di manija toda la noche. Claro. ¿Y qué cómo te diste manija? Sí, no paré. Pensando cómo podía resolver eso. No paré. Yo durante mucho tiempo utilicé algo que me habías hecho vos, que era la derivación, ¿no?, del problema al doble cuántico. Al doble cuántico. Que era, no sé, 2 minutos, ocupate. Claro. Y ahí es como que entrar en la quietud, ¿no? En el dejar del parloteo interno, ¿no? La loca, como decían la loca, en la India, la a la mente, que no se aquieta, que nos da y nos da y nos da y nos da y nos da. Exacto. Hasta que no podemos más. Sí. Y bueno, y en esto, viste, de los pecados capitales, que, bueno, como hablábamos el programa pasado, que Buda, cuando llegó a ese estado de nirvana, de despertar, se dio cuenta que ni renunciando a toda la riqueza, ni renunciando a, ni teniendo una vida casi sin comer, sin ropa, casi dañando su propio cuerpo, de ninguno de los dos extremos logró ese estado de nirvana, sino justamente encontrando un equilibrio entre estos dos estados. Es que, claro, es imposible. Claro, y él creó este camino óctuple, ¿no? Si bien los pecados capitales son 7, él hablaba de 8 capacidades, ¿no?, que cuando las ponemos a trabajar podemos encontrar ese camino del medio, ¿no?, que era la intención correcta, ¿no?, tener una intención correcta hacia dónde nos queremos dirigir, la palabra correcta, bueno, muchas tradiciones hablan de esto, ¿no?, de lo que decimos, la acción correcta, el modo de subsistencia correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Es decir, estar en congruencia. Todo focalizado a eso. Ese equilibrio, ¿no?, entre lo que a la meta donde voy, cómo llego. Exacto. ¿Cómo llego? Cagando gente, puteando, exacto, torturando. No, llego. Y hay una obsesión limpito, que es buena. Porque hay obsesiones que son malísimas, ¿no? Es decir, claro, destruyen. Pero hay obsesiones que son buenísimas. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando de chicos empezábamos algún deporte o alguna actividad que nos gustaba, estábamos todo el día hablando como, de eso. Como yo con, claro, como nosotras con todo tenis, el día. Todo el día. Y haciendo muchas veces algo cuando se aprende. Se hace un experto. Decís, ¿no? ¿No tenés otro tema que hablar? No, porque me gusta tanto, lo disfruto tanto, que lo único que hago es hablar de eso. Es como una obsesión, pero que no te debilita, sino que esa obsesión genera que fagocites más, te expandas más, te interese más eso, ¿no? Y también muchas veces contagies ese estado de alegría, ¿no?, con los demás. Claro, claro. Ser un líder positivo, lo que dicen es un líder positivo en el sentido de ir por incentivar al otro y no a querer, claro. Si yo quiero, no desde la envidia, sino desde la admiración, que es la diferencia es la que hay, diferencia, ¿no? A mí me gustaría hacer como vos. Bueno, pero si vos podés, es decir, es fácil, mirá. Es así, sí, va por este camino. Esa gente que abre puertas, ¿no? Esa gente que no te dice, ah, ¿querés? Bueno, uh-huh, bueno, búscalo. Claro. Búscalo, fíjate, claro, por internet. Búscalo por... Fíjate, capaz que tenés suerte. Claro. Hola, sí. Barbie Berbeck, hola a todos. Bueno, vamos a un temita que voy a cambiar la yerba. O vamos a... Y van pensando, voy a ver, tengo una pregunta para hacer, me llega acá a mí, al WhatsApp mío, 1159784514. Pregunta Alfredo. A ver. Sí, la relación con Marianela, que la termina, que no la termina, que la termina, que no la termina, como que es medio tóxica la relación. ¿Qué puede hacer para que esta relación, en vez de ser tóxica, sea mejor, ¿no? A ver si podemos contestarle esta pregunta a Alfredo y nos vamos al primer tema. Si la relación con Marianela va a mejorar o va a dar sus frutos o se va a acomodar. Yo creo que para mí se va a acomodar. Bueno, vamos a ver entonces. Marianela y Alfredo. Marianela y Alfredo. De Santiago del Estero. Santiago del Estero. Santiago querido. Santiago dorado. A ver. La relación de ellos. La relación. A ver. Bueno, la relación de ellos, dicen las cartas, de que está pasando por un momento de mucha frialdad, ¿sí? Cada uno de ustedes está encerrado en sus propios patrones, en sus propias, en sus propios deseos, ¿no? De saber cuál de los dos tiene más razón y cuál de los dos lleva al otro a su propio campo, ¿no? Es decir, bueno, no, hagamos las cosas como yo quiero, no, hacer las cosas como yo quiero o como el otro quiere, pero no hay una cosa de dos, ¿sí? O es, están en un extremo o haciendo lo que uno quiere o lo que el otro quiere. Y ahí comienzan los estoy roces. Acuerdo, estoy de acuerdo, claro. Él quiere entonces, más seriedad y ella quiere más libertad. Pero bueno, llega un momento que tanta libertad. Claro, sí. Frenemos. Acá la relación de ustedes está marcada por el perro. Y el perro habla más, una cuestión más de amistad que de pareja. Es decir, no hablan las cartas como que la relación de ustedes tenga posibilidades de cambiar. Pero se queda a dormir la perra. Pero es eso, viste que los famosos amigarches. Sí, ¿no? Amigarches, mira qué lindo. No te podría decir otra cosa. Es más el. No. No. ¿Lo hace sufrir? Pasa que él es muy posible que primero esté bastante obnubilado, es decir. Tiene que clarificar más sus pensamientos y dejar de repetir y repetirse cosas, de rumiar. Claro, darse manijo, claro. Darse tanta manija, ¿sí? De los dos, es él el que está como más involucrado, ¿sí? Como con más intención, como con más ganas. Sí. Pero acá, en la carta, en las preguntas de amor, cuando sale el perro, es que no. Es que es más una cosa de amistad, de amigar que otra cosa. Amigarche. Sí, un amigarche no, cada tanto. Te diría que ahí no es para sufrir. Alfredo, exacto, es para sufrir. No busques esperas en el olmo. Claro, no le pidas peras al olmo. Para mí ella es corta, que te lo quiero decir, ¿eh? No es envidia ni nada, es cortita. Uh-huh. Es cortita, es una perra corta, listo. Uh-huh. Bueno, gracias. A ver, ahora, en vivo. ¿A quién le vamos a tirar las cartas? A ver. Una pregunta. Hay un montón de gente conectada. A ver, los vamos a saludar. Hola Juli. Hola Juli Moina. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Vero, Carla. Nico. Hola Adri. Hola Mary. Bueno, estamos todos conectados y pensando. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Bueno, piénsenlo y nos vamos a un tema. Dale. A cambiar la yerba del mate. Y nos vemos luego. Dale. Parte de una lluvia lejos. jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguimos en vivo acá en FM Box, tu radio 102.9, y estamos con la dueña de la radio. Es como estar con Dios, ¿viste? Estoy con la dueña de la radio. Así que estamos acá acompañados. Ahí llegó Olivia, vestida de camuflado, mi amor, hermosa. Y acá estamos todos juntos y vamos a ver, estamos todos. Pongamos los fideos, que estamos todos, y vamos a preguntar sobre la relación desempleada. Si le va a hacer algún problema. A ver, te pido que hagas otra vez la pregunta, así sé que estás conectada. Si va a tener problemas legales con la empleada. No me acuerdo quién era que lo preguntó, pero lo preguntó. Sí. A ver, que haga la pregunta. Sí, por Dios. A ver, ¿cuál era la pregunta? Juliana, ¿cómo va a salir el curso? ¿Qué curso? ¿Tu curso? Dale, dejá de hacer preguntas por acá, lo tenés durmiendo en la cama. Quédate quieto, anda a atender la nena. Acá Juli. Juli Molina. Ni un bizcocho bueno, hiciste, nada. Un bizcocho, ¿te das cuenta vos? Ahí está. Voy a tener Juli Molina. Voy a legal. Tener problema legal con la empleada. Mira, si ya le tenés desconfianza, andá deshaciéndote, te digo. A ver, vamos a ver si vas a tener problema legal con esa empleada. Vemos. Sí. Ya está la justicia ahí. Sí, vas a tener problemas. Eso, pero va a ser un problema que se va a resolver rápido. Con plata todo se resuelve. La carta del libro habla de cosas ocultas, ¿sí? Es decir, es una persona que es muy inestable, ¿sí? Es muy inestable. Muy fácil de influenciar también, ¿sí? Y se autoinfluye negativamente, ¿sí? Entonces, acá hay como un sentimiento en ella de decepción, ¿sí? Es como pedir algo que no es justo, ¿sí? Entonces, sí tenés que prestarle atención a esto, ¿eh? Y porque de buenas a primeras va a venir con algo que no esperás, ¿sí? El libro tiene que ver cuando, más que nada, las mujeres, ¿viste? Ustedes sí, más que jóvenes, aunque lo espera, no se lo esperaba, no se es lo esperaba. Decir, lo va a sorprender igual. Con plata. Claro, con plata se soluciona, es lo que yo dije. Yo le digo siempre a la gente cuando sale esta carta que del diario íntimo. Viste que ustedes las mujeres era muy común en otra época tener el diario íntimo, ¿no? Qué lindo, con ese candadito chiquitito y contarle el secretito, pero que el miedo es que te lo agarre. Claro, se descubrió. Yo le buleí al de mi hermana. Mi hermana. Ay, te ves ubicado. Sí, pero bien, era bien de ella. Bien controlador, la tenía que cuidar. Yo ponía frases, no escribía cosas nada. Yo escribía frases. Era frasera. ¿No sabés lo que...? Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta. Bueno, vamos. ¿Qué le está pasando por estos días que siente tanta angustia, que se siente tan ahogada, tan bajoneada? Bueno, puede ser la fecha, puede ser algo, se tiene que limpiar. ¿Qué tiene que hacer? A ver, ¿hay alguna forma de sacarse la mala onda de encima rápida? Sí. Ahora lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Qué será? Bueno, acá lo que sale es que primero hay como una preocupación, ¿no? Sobre alguna noticia, sobre alguna novedad, algo que tiene que llegar. Es cuando uno está en la espera, ¿no? Esperando algo, pero en esa espera, muchas veces la carta del ancla nos dice de que nos estancamos, ¿no? Es como decir, bueno, estar esperando un llamado telefónico, ¿no? Decir, bueno, a ver, en algún día, hoy, ¿será que me llaman? No, mañana, y sigo esperando. Es como que hay que activarse, ¿no? Para salir de ese estado de espera, ¿no? Porque en la espera, como el árbol, ¿no? El árbol no se puede mover, ¿no? El árbol está fijo, estático. Entonces dicen las cartas de que es tiempo para empezar a activar y generar movimiento en el cuerpo, porque esto tiene que ver con las... es algo bioquímico que está bajo en el cuerpo. Pueden ser las endorfinas, que esté bajo, el litio, que esté bajo, ¿sí? Entonces hay que activar esa parte. Es más... ¿No tendrá la vitamina D? Hormonal, glandular, es algo físico el estado en el tiroides. Que genera. ¿Sí? Hay que ver un médico, ¿sí? Porque esta carta habla de la salud, ¿sí? Ver un médico que te equilibre, porque a veces las emociones también nos perjudican, y sobre todo las mujeres que somos tan hormonales, tan, ¿viste? Sí, es algo que está en carencia en el cuerpo, ¿sí? Que puede ser alguna hormona o que alguna glándula está produciendo menos cantidad de esa hormona, ¿sí? Bueno, la tiroides se relaciona un montón con el ánimo, ¿no? Con la falta de energía, el cansancio, la vitamina D también, a veces es una pavada. Pero hay que hacerse un análisis de sangre. Pero no dejarlo pasar, ¿eh? No dejarlo pasar. Porque eso después te trae cada vez más agotamiento y te agarra fatiga crónica. Y ahí, chao, no te levantas más. Sí. Entonces hay que ir y buscar. Y si no, vamos a buscar la forma de que arriba. ¿Sabes que en la fatiga crónica, me acuerdo que leía la historia de lo biológico, ¿no? De que hacían el ejemplo de esto, de que cuando, por ejemplo, una manada de ovejas, ¿no? Un grupo de ovejas está ahí, ¿no? Pastando en el campo. ¿Todas blancas? Todas blancas. Ah. Menos Camerún, yo tenía una oveja negra que era Camerún. Ay, mi amor, me la morfo. Y una de las ovejas, por pava, ¿no? Que se pone a pastar por un lado o por el otro, se da cuenta en un momento que pierde de vista el grupo. Y se estresa tanto porque no solamente pierde la manada, sino que puede ser comida del lobo, ¿no? Está en peligro. Se estresa tanto que en ese momento se fatiga. Cae como muerta. Queda, ¿no? Con la patita para arriba. Exacto, sí. Entonces, la fatiga crónica muchas veces está relacionado con esto, ¿no? Con la sensación de perder el grupo. Y cuando pierde el grupo, te corro riesgo, corro peligro. Y sí, aparte permitirse también a veces estar mal, ¿no? No está, no está mal, mal está no está mal, mal estar mal. No. Lo que sí está mal es no pedir ayuda. Lo que sí está mal es no decir, yo de esta salgo, yo de esta te salgo. Tengo, o sea, que poder, ¿no? Tengo, es decir, vas a poder, vas a pedir ayuda, vas a salir, porque, es decir, tiene solución. Y a veces hay momentos en nuestra vida en que tenemos una especie de nostalgia, de ¿viste? Esa cosa de esa ansiedad por el futuro, de no sé dónde estoy parada, no sé para dónde ir, tengo ganas de algo nuevo y no viene, todos los días lo mismo. La rutina. Sí, la misma rutina. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Primero, la salud, ocuparme de mí, uno mismo, ir hacia vos y empezar a buscar algo que te haga bien. Primero por la salud y después buscar algo, esto de hacer algo. ¿Qué haces para vos? Listo, nada. Ahí perfecto, está. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a sentir? Un vacío. Ir a cantar, ir a tocar un instrumento. No hay edad para nada, ir a tocar un instrumento, salir a tomar algo todos los viernes, ir ponerme algo que sea para mí, ni para los demás, ni para el lugar de trabajo, ni para un carajo. Para vos. Todo para vos. Entonces, ¿dónde está esa angustia en que en realidad hay un vacío? Claro. Porque tengo una maestra nada. Que siempre menciona esto, ¿no? Cuando, más que nada las mujeres, cuando una mujer deja de cuidar, ¿no? Es decir, porque ustedes las mujeres están como muy programaditas para eso. Siempre tienen que estar cuidando. Claro, somos maternales. Siempre estar cuidando algo, ¿no? Entonces, cuando una mujer deja de cuidar, ¿en qué momento deja de cuidar una mujer? Nunca. Cuando se anima a dejar de cuidar, se empieza a cuidar a sí misma. Exacto, y empieza a vivir. Porque si no, es esto, es decir, si ya no tengo a quién cuidar, no tiene sentido. Como el nido vacío, ¿no? Esa cosa de, si ¿y yo ahora qué hago? Vine a cuidar. Entonces, ahora es el momento quizás para esto, para decir, bueno, ahora es momento para cuidarme a mí y para salir, tiro la chancleta y empiezo a disfrutar un poco, ¿no? Que, claro, que no necesariamente tiene que ver con una relación con un hombre, ni con una... No, incluye. Claro. Pero no específicamente, sino decir, bueno, a ver, ¿qué me gustaría hacer? Yo empecé a jugar al tenis hace unos meses. Estamos felices. Somos cuatro locas jugando al tenis. Te lo recomiendo. La pasamos bárbaro. Y nunca pensaba... Siempre lo quise hacer. Pero las otras que nunca lo habían pensado, la pasan tan bien como yo. Es decir, la pasamos bárbaro. Entonces, a veces lo que uno nunca se imaginó. ¿Qué tenías ganas de hacer cuando eras chica? ¿Qué tenías ganas de hacer hace... No sé, cuando no eras mamá? ¿Y qué decías vos que ibas a hacer? Bueno, o estudiar algo, o hacer... No te digo un curso, ¿viste? Sino al contrario, hacer algo que te haga bien, que te llene, pero que te llene en el sentido de que te sientas plena, ¿no? De plenitud. Y que te la puede dar hasta, no sé, ir al teatro. ¿Cuántas veces no dejamos de ir al teatro o de ir al cine o el dinero, la situación económica del país, o vemos mucho noticiero? Eso sí. Eso, viste, hay que cancelar. Noticiero cancelado. Sí. Porque está todo el día, ¿eh? Todo el día dándole matraca. Sí. Hola Virginia, hola Eva. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo no me escucho porque no tengo los auriculares, claro. Encantada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me estaba olvidando de esto. Yo digo, pero no estoy saliendo al aire. Bueno. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ¿quién sigue para preguntar? A ver. Una pregunta más y ya vamos a un tema porque son 20:16 y tenemos que hablar... De mamá y de papá. De mamá y de papá. Y vamos a hacer un ejercicio con mamá y papá. Para conectar con la vida. Vamos a conectar con la vida, vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a hablar de por qué es necesario, por qué en las constelaciones el orden del amor nos lleva siempre a mamá y papá, por qué es tan importante nuestros antepasados y honrar a nuestros padres, para que todo lo que hagamos, dicen que el secreto del éxito es honrar a nuestros padres. Sí, y cuánta gente hay que los maldice, ¿no? O cuánta gente hay que dice que nada, mi viejo era una mierda, o mi vieja hacía tal cosa, juzgando siempre a alguien que nosotros mismos elegimos. Jueces porque nosotros nacemos padres, que no nos conviene en para los nada. Papás. No nos conviene ponernos en ese lugar, sino ponernos en un lugar de abrazar, aceptar y honrar a nuestros padres para que nos tengamos éxito y felicidad en todas las formas. Exacto. Que honrarlos no es olvidarse de lo que de lo malo, vivimos, no, ni perdonar. Integrar todo y superarlo. Sí. Sí, aceptar. Uh-huh. Aceptar que esa fue mi mamá y ese fue mi papá, y que yo ahora soy grande y no le puedo estar echando la culpa de todos nuestros padres. No. Es decir, ya está. Es decir, ahora somos nuestros propios padres y madres. Exacto, y que también muchas personas con padres y madres que han sido bravos, castigadores, maltratadores, se han convertido en personas divinas. Es decir, no necesariamente tener un padre o una madre no, bueno o malo hace que la persona no sea sí. buena o mala. Bueno, ves, a mí muchas veces de chica yo me sentía que todos me decían, yo quiero tener una mamá y un papá como tuyo, uh-huh. como los tuyos. ¿No? Como que todos querían tener a mi mamá y a mi papá porque eran jóvenes, me daban libertad, pero porque confiaban en mí, no porque eran hippies, no, nada que ver, cero. Pero me lo decían mucho, y ahora digo, qué loco, ¿no? Porque, ¿qué les pasaría a esos amiguitos que claro. querían tener? Y me recuerda esta película Coraline, que para los chicos y para los grandes es bárbara, donde la nena está harta de esa madre y ese padre, porque no la dejan comer golosina, no la dejan hacer lío, no claro. la dejan, la mandan a la escuela todos los días. Entonces la madre le dice, hay otro mundo donde no hay límites, donde podés comer lo que quieras, qué sé yo, pero no es tan así. Y ella encuentra una puertita, se mete por esa puertita, y había una mamá y un papá en esa puertita que te dejaban hacer de todo. Ajá. Te dejaban comer golosinas, te dejaban decir malas palabras, te dejaban dormirte tarde, jugar a la play, hacer de todo. No vas a la escuela, no estudias, no nada. Pero esos papás después te sacaban los ojitos y te ponían ojitos de botón. Me acuerdo que cuando la veía como con Fausto decía, ¡es horrible! Y la nena dice, no, yo acá no quiero estar, se quiere escapar. Y le cierran la puerta con llave. No, te digo que es patética, te digo que no te da más ganas de cambiar de padre y madre. Una cosa esa película, Coraline se llama. Coraline. Y nada, la nena entiende ahí que claro, que mamá y papá la estaban cuidando y que todos esos límites, eso que no le permitían era por cuidado, para que, no sé, para que todo estuviera bien, ¿no? Entonces mostraba que el amor también era límite, que el amor también era uh-huh. Mostrar el camino, acompañar y estar. Es decir, la nena quería libertad, ella quería libertad y la encontró en la puertita esa, pero cuando quiso salir estaba presa. Claro. Entonces, bueno, tienen que ser chicos grandes, ¿no? No es para que la vean los nenes chiquititos, porque es bastante complicadita. Porque el ojito de botón cocido no está lindo. Pero qué sé yo, después de los 8, 10 años, a los 10 ya ponemos un Coraline esta noche nosotros, y ahí vamos a ver que mamá y papá, como sean, como hayan sido, fueron lo mejor que nos pudo pasar. Porque los elegimos y porque gracias a ellos tenemos la vida. Honrar la vida a través de ellos, ¿sí? Uh-huh. Esto nos va a asegurar a través de la madre la abundancia, el éxito, la vida, la seguridad, la confianza. Y cuando tiene que ver con... La madre representa como hasta nuestra relación con la comida, con la salud, con el nutrir, cómo nos vinculamos. Uh-huh. Bueno. Y después tenemos la parte del padre, que es donde están los límites, la relación con la profesión, con lo laboral, y que no tiene nada que ver si es hombre, si es mujer, sino que siempre hay uno que materna y uno que paterna, ¿no? Así uno es. Que hace el de cuidado, uno que hace de esta forma de nutrición, más allá de que los roles son siempre iguales, ¿no? Porque esto de empoderar al hombre para que acompañe, no. Acá nadie empodera a nadie, ni nadie ayuda a la mujer, ni nadie en nada. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Es decir, crianza compartida. Entonces, en esta crianza compartida nos equivocamos. Nos Sin equivocamos duda. Todo el tiempo. Pero algunos nos equivocamos mucho, otros nos equivocamos poco, pero todo lo que se hace no se hace a propósito. Exacto. Y ver que en esas equivocaciones, ¿cuánto reparamos de esas equivocaciones? ¿No? Porque si volvemos a la soberbia, al pecado capital, sí. decir, no, yo no me equivoco, yo estoy educando bien. Y no, también nos mandamos nuestras macanas y también está buenísimo reconocerlas, ¿no? Y corregirlas lo antes posible, ¿no? Porque todos vamos aprendiendo en cualquier vínculo. Y con nuestros hijos, como dice acá Eva, son nuestros maestros y aceptamos y honramos a nuestros padres. Claro, sí, claro, totalmente. Sí, claro. ¿Cuántas veces viste eso que te pasa? Y decís, oh, ahora entiendo, la verdad. Esto de avísame dónde estás, o que no era control, sino que era no. cuidado, era límite, era saber cómo estás, si te pasa algo. Y antes no pasaba nada, ahora ni te cuento. uno está con el corazón en la boca. Yo igual soy bastante relajada en ese sentido como madre, no estoy pensando lo peor, nunca. Soy muy relajada en el sentido de, no me engancho con eso, no pienso, ay, lo van a robar, ay, lo van... No lo pienso. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. A todos nos puede suceder. A todos nos puede pasar. Pero cuando no lo pensás y sucede, sucede. No lo puedo. Pero no estoy obsesionada con que algo pase. Eso no me pasó nunca. Ni con las enfermedades, nunca nada. Será que, bueno, mi hijo me hizo la vida muy fácil como madre, es decir, es súper relajado. Pero, viste que hay madres que se sobreprotegen o quieren... No me dejó. Directamente, claro, decir, no, como, lugar. No, que no me duele nada, no, claro. No quiero nada, no me interesa, no, todo bien. Claro. Entonces, bueno, esto de establecer los límites, de tener la fuerza necesaria para salir al mundo, de la estructura, de la organización. Yo siempre digo que los niños son como un edificio, ¿no? Que yo voy poniendo los pilares, todo hasta los 6, 7 años. Y después le puedo poner macetas, flores, lo que sea. Pero ya la estructura está. Ya está. Ya está formada. Sí. Después todo lo que le quiera poner, ya es tarde. Los 15, cuando se fue de casa y decís, ¿dónde está? Que estamos buscando a Ornella. Y Ornella la estaba pasando bomba. Y está todo el país buscando a la piba, muerta, por supuesto, desangrada. Y la chica estaba con un novio, capaz. Claro. Entonces, bueno, esto de... hay una norma que respetar. Y los chicos llaman la atención. Llaman la atención. A los 15, a los 16, a los 20, ya es tarde para poner un límite. El límite y el amor y la contención se ponen cuando más chiquitos son. Así es. El no, ¿no? Lo primero que aprenden los nenes a decir. No. No. Porque uno dice, no toques, no se toca esto. Y acá estamos en FM Box, tu radio. Vamos a constelar el 20 de mayo. 20 de mayo. Y el 27 de mayo y el 24 de junio. El 20 vamos a... está todo completo. El 20 está completo. No me pidan porque no hay lugar. Vamos a tardar 5 horas. Así que vamos para el 24 de mayo, quedan un lugar o dos, creo. Y para el 27 de mayo queda uno o dos lugares. Y para el 24 de junio creo que quedan dos o tres también. Así que no, me llamás al 11-5-9-7-8-45-14, mandás un WhatsApp y te anotamos en las constelaciones porque es con... con antelación, ¿sí? Porque nos organizamos para constelar. Se hacen las cosas bien, si no, no se hacen. ¿Con qué seguimos? ¿Qué hora? Hora 20:25. Vamos a un tema. ¿Con qué nos vas a sorprender? Si hablamos de mamá, de papá, no sé, de las constelaciones. A ver, ya lo tenés todo cocinado. Ya me aburres que sea tan perfecto. Ay, Dios mío, la soberbia. Ahora Dami nos va a hacer magia. Come with it. No, si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés del día que tu madre vino. Me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, felicito a su varón. ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Es mucho más que todo. No, si vos sabés. Vos sabes, todo es el amor. Vos sabes, en la calle, en la familia, codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, no me quedo nunca más solo. Los observo mientras tu madre te mece.

Y el tema de no tenerlos también genera como una especie de volver a ser chiquitito y volver a ponerse, ¿no?, a como nuestros propios padres y madres. Sí. ¿Y qué vas a agregar? ¿Qué van a sí, decir? Sí, sí, eso, ¿no? Que es como terminar de madurar, ¿no? O comenzar a madurar, porque realmente el no importa cómo te lleves o te hayas llevado con papá y con mamá, en el momento en que ya no están en este plano, ahí hay una parte de nuestro inconsciente o nuestra psicología que tiene que dar ese paso de maduración. Claro. Como que ya no tenemos hacia dónde correr, ¿no? Hacia uh-huh. a quién pedirle ayuda. Sí. Y bueno, somos nosotros mismos. Hay un libro que se llama El adulto huérfano, uh-huh. que es muy interesante, donde la persona se encuentra huérfana y encima le dejaron el gato del padre y de la madre. Entonces, y encima tengo este gato. Como diciendo, y encima tengo que cargar con todo esto, ¿no? ¿Cómo me puedo encontrar de nuevo? ¿Cómo puedo rearmar mi vida después de perderlos? Y sí, es difícil. Pero y que no siguen es imposible. También a nuestro lado, porque... Esto de trascender la muerte, ¿no? Saber que la muerte no existe, sino que exacto. es un estado. Es un cambio de ropaje y que más allá desde lo energético, ¿no? O desde lo emocional que uno guarda, conserva e integra, ¿no? A mamá, a papá. Yo también desde mi lugar y desde lo espiritual, bueno, mi suegra cada tanto le manda mensajes a Juli, ¿no? Es decir, sí. y le dice cosas y a través mío, bueno, soy su canal. Y mis abuelos hablan conmigo y ya no sí, están en sí, este a través de los registros akáshicos también podemos tener esa conexión o sentirlos, ¿no? Exacto. Pero la muerte no es el final. Sí hay que quedar en paz. Porque hay un libro lindo también que dice no te mueras con tus muertos, ¿no? Sí. Porque uno también pierde cosas en esas pérdidas, ¿no? Pierde la alegría, pierde un montón de cuestiones que hay que volver a recuperarlas. Hay que volver también a recuperar la propia vida, ¿no? La propia vida. Y hacer honrar esa vida que nos dieron. Porque si yo me voy a quedar en el dolor, en el llanto, voy a decir, bueno, a ver, ¿Para qué te di la vida? ¿Para que estés llorándome? No me llores si me aman, decía San Agustín, uh-huh. ¿no? Como que el cielo es tan lindo que si supieras lo lindo que se está acá, si supieras lo lindo, lo fácil que es vivir acá, sí. No me llorarías, sino que solo tratarías de atravesar esta situación que es la vida terrenal, en donde venimos a aprender. Uh-huh. Y lo que no aprendemos, lo vamos a volver a vivir. Sin Entonces, duda. Aprovechemos el tiempo, la vida son 3 días, pasaron 2... Exacto, y volver a esto, ¿no? Lo que hablamos hace un rato con el tema de los pecados capitales. Uno puede decir, no, yo ya lo superé, no, yo esto, yo lo otro, no, no, no. Pero si, internamente, ¿cuál es la emoción que tenés? ¿Todavía sentís tristeza? ¿Todavía estás angustiado? ¿Todavía sentís enojo? Porque el duelo tiene etapas. La primera etapa del duelo es no creer. ¿Ves? Dicen, murió. ¿Cómo que se murió? No puede ser, pero no si estábamos hasta hace un rato, no, o el otro día no lo vi, puedo creer. No lo puedo creer, ¿no? Después viene la otra etapa, que es la etapa del enojo. ¿Por qué? ¿Por qué te moriste? Exacto. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué? Nos enojamos con la persona que se murió porque tal vez no hizo el tratamiento adecuado, porque se dejó estar, porque no nos dio el lugar para que lo ayudáramos. Y si supieran, ¿no?, que está pactado el día que nacemos, el día que morimos. Es decir, está pactado. No hay nada para cambiar. Está pactado. Después viene la otra etapa, que es justamente empezar a conectar con las emociones, ¿no? Con la tristeza, con ese vacío que extraño, que lo necesito, que tengo que volver al lugar que compartía con esa persona o a esos lugares, ¿no? La hasta nostalgia, que, ¿no? El recuerdo lindo de algo hermoso, como que me quedo ahí en esa situación. Exacto. Y yo digo esto siempre, ¿no? ¿Viste qué loco? Porque cuando recordamos a alguien que todavía con quien no hemos elaborado el duelo y recordamos algo bonito con esa persona, nos da tristeza. Sí. Sin embargo, cuando recordamos algo lindo con esa persona que ya no está, pero que asumimos el duelo, lo trabajamos, nos genera alegría. Claro. Es muy loco eso. Vos decís, pero si estoy recordando lo mismo... Como que uno añora que vuelva a pasar, ¿viste? Entonces, sí. Cuando entendés que eso no va a volver a pasar y que eso que pasó fue importante... ¿Viste? Ahí sí. está, lo integrás ahí y lo tomás a... que realmente, no puedo hablar de esa persona todavía porque me sigue doliendo. Claro, y eso quiere pasa decir pasa también que con duelo... las parejas, pasa no solo con los muertos, ¿no? Obviamente, pasa en un montón de situaciones, con las amistades que uno tiene quizás durante mucho tiempo y de golpe Exacto. desaparecen o Por eso las traiciones. Claro, voy a esto, a decir, realmente, cuando digo que eso no me molesta, que eso no me jode, que eso realmente internamente tengo la paz, estoy en paz con eso, o solamente lo estoy diciendo de la boca para afuera? Y se trata yo o no poder ver fotos, claro, como dice Lea, ¿no? A veces nos pasa eso, de, como puedo ver fotos, puedo recordar cosas, no, porque me duele, porque me da tristeza, y el tema acá es ver qué hago con eso. Espero que en algún momento, mágicamente, el tiempo sane, cure y libere eso, o lo empiezo a trabajar. Porque también lo que nos conecta con lo que ya no está, ese puente, eso que puentea, muchas veces es el sentimiento de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Sanar el sentimiento de dolor es como cortar el canal de conexión con ese ser que ya no está. Como el enojo, sea que la persona esté viva o la persona haya desencarnado. Estoy enojado con esa persona y si sanar el enojo implica desconectarme, no voy a querer sanar el enojo. Solo que lo que no me estoy dando cuenta es que manteniendo ese sentimiento negativo me estoy dañando a mí. Y que en el momento de trascender o de elaborar ese duelo, voy a fortalecerme, voy a integrarme y voy a conectarme más con la vida, ¿sí? Voy a trascender eso, lo voy a dejar atrás. No lo voy a poder sacar de mi vida, de mi historia, porque es parte de mi historia, pero sí voy a poder seguir avanzando, caminando y dejando que otras cosas lleguen a mi vida, ¿sí? Porque quedarnos en el dolor, quedarnos en la tristeza o en la herida principalmente, nos va a impedir justamente abrirnos a nuevas posibilidades, ¿sí? A tomar oportunidades. Uno dice, bueno, no sé por qué, desde que, no sé, perdiste plata. Sí. Hiciste un mal negocio, te robaron, no sé. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, habría que mirar atrás si hay alguna pérdida, algún vacío, ¿no? Que todavía te está doliendo. ¿Qué perdiste? ¿No? Cuando te sacan algo material. O perdés algo material. Bueno, ¿qué perdiste ahí? Hola, Suki. ¿Cuántos años, Suki? ¿Qué perdiste? ¿Qué perdiste? Entonces hay un vacío que la mente siempre va a intentar llenar con algo. Sea comiendo, sea durmiendo, sea hablando por WhatsApp, mirando TikTok, no importa. Con alguna adicción seguro. Te vas a querer llenar con algo, vas a querer llenar con algo ese vacío. Entonces, la recomendación, ¿sí?, es que no te dejes estar, que no esperes a que un día mágicamente eso ya deje de doler, porque está ahí, latente, pendiente en que lo enfrentes. Enfrentes ese vacío, que es doloroso, claro que es doloroso. Y si en un duelo no lloramos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? El duelo es para eso, duelar es para eso, para llorar, para enojarte, para putear, para enojarte con la vida, con Dios, con la persona. Es decir, hay que sacar ese enojo, porque es de la única manera. Yo me acuerdo, mi abuelo, obviamente yo no sabía que se iba a morir mi abuelo, pero lo llevé a su casa y le di un beso en la frente. Yo no sabía por qué le iba a dar un beso en la frente. A la noche me avisan que mi abuelo había partido, ¿no? Pero por favor. Vuelvo y me quedo a dormir en su casa porque lo llevaron, ¿no? Porque murió en su casa, bla, bla. Y esa noche mi abuelo me muestra lo que habían hecho con su cuerpo mientras lo estaban preparando, ¿no? Entonces, claro, a mí me indignó mucho saber cómo habían maltratado al cuerpo de mi abuelo. Pero dije, bueno, eso... Hoy no duerme. Porque bueno, no duerme. Que te acomoda y te rompen un poco los huesos. Exacto, exacto, ¿no? Y todas las cosas que me enteré, mi abuelo. Después obviamente le pregunté a mi mamá, ¿no? Para. Y sí, y mi abuela también. Yo estaba de vacaciones en el agua, estaba ahí, y le digo a mi pareja, la abuela partió. Y al toque me llama mi mamá, estábamos en México. Me llama mi mamá y me dice, la abuela murió. Pero cuando, no sé. Es decir, a mí el tema de la muerte, por eso a mí me gusta mucho hablar de la muerte. Porque claro, le fascina. De la vida. A mí claro. me gusta mucho. Porque es parte de la vida, es parte de la vida. Y aprendiendo a honrar la muerte es como cuando empezamos a vivir realmente, a tomar la vida en su totalidad, a disfrutarla. No ser un kamikaze, no decir, bueno, me quiero morir porque del otro lado se la pasa mejor. No, en este lugar se la pasa bien y la podemos hacer de nuestra vida un espacio de mayor facilidad. Pero perdiéndole el miedo a la muerte. Hay que perderle el miedo a la muerte. Porque nos paraliza. Pero claro, y hay tantas algo... cosas que no hacemos por miedo nadie a la muerte. Nadie se quiere morir, pero bueno, nadie está el que más piensa más la padece. Mira, ¿no? acá Rosana dice, mi terapeuta me hizo escribir una carta políticamente incorrecta para liberar el enojo que tenía por su partida a alguien, ¿no? Claro, es que hay que sacar el enojo. Nos queda mucha bronca. Es decir, ¿por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste con todo esto, no? En una pareja. Quizás ella o él. ¿Qué hago ahora con todo esto, no? Te tenés que quedar a cargo de los pibes, te tenés que quedar a cargo de las responsabilidades, de las deudas. Claro. De dar explicaciones. Hay tantas encima cosas. Que se muere, me dejó con deudas. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Entonces, hay tantas cosas que a liberar. Y no es solamente llorar. Porque sí, claro que lloramos, claro que sufrimos. Pero en la previa hay gente que antes de morir se pone como muy irascible y maltrata. Y bueno, y uno lo deja pasar porque la persona está por morir y un montón. Pero también nos duele. También nos genera así es. Dolor. Entonces hay que reconocer todo eso. Dejarlo salir. Porque ninguna persona en la muerte se vuelve santa. ¿Sí? Entonces hay que enojarse también, hay que sacar. ¿Vos decís eso. Que yo no voy a hacer estampita? Qué desubicado que sos. Qué desubicado. Yo quiero ser. ¿Sabés yo... lo que dice Juli que va a hacer conmigo cuando me muera? Canonizarte. No. Ay, Dios. Me va a cremar porque obviamente yo quiero que me cremen. Y va a poner mis cenizas en frasquitos chiquititos. Ay, para Dios, qué psicópata. Qué loco de mierda. Van a ser las reliquias. Ay, qué impresión. Al módico ¿y por qué precio tenemos de... que tener un pedazo tuyo ahí adentro? Déjame de hinchar, querido. Un olor a quemado. ¿Están yo tengo preparados? Mi playlist. Yo sí. Tengo la playlist para el día de ay, no me hinches. Hoy dale. Estábamos por dormir y Juli estábamos escuchando ese mantra. Y digo, Juli, acordate que este es el mantra para cuando el cajón está entrando en el fuego. ¿Y si se olvida? ¿Por qué te no, me no, no, yo tengo armado. No, tengo armado. Te has armado. Todo. Qué lindo, qué amoroso. Me encanta. Me encanta. Viva la vida, chicos. Viva la vida. Nos bordamos todos. Viva la vida. ¡Qué horror! Bueno. Está loco. Claro. Damián tiene un cagazo que te digo que en cualquier momento, ¿viste? Ahí nos escribe Adrián y nos dice que el tema para poner es Thalía cuando canta. ¿A quién que se pone los tacones, viste? No, ¿a quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que...? La de Thalía, sí. La de Thalía. Porque si no está la de Paulina también. Está la otra. La loca, ¿cómo se llama? Que era una genia que decía... Y me solté el cabello, me puse... de reina, no, esa me encanta, tacones. Me encanta. Bueno, están sentados unos 20:45, 15 minutos. Vamos a hacer 5 minutos... del ejercicio para honrar a mamá y a papá. Preparados. ¿Estás a? Paren de morir y vamos a nacer. Vamos a ponernos en qué con Trevi, mamá y papá. De claro, de Gloria Trevi. Ahora después la vamos a homenajear. Va la meditación. ¿Están listos? Cierra tus ojos y dirigite hacia tu centro. Sentite, percibite, visualizate como una criatura frente a tu madre y a tu padre. Míralos con la devoción con la que los niños pequeños miran a sus padres. Con ojos grandes y con amor increíblemente profundo. La mayor entrega que jamás hayamos vivido fue esa mirada a nuestra madre y a nuestro padre. Tal vez más adelante algo se haya interpuesto, pero ahora regresa a ese amor originario. Mira a tus padres y detrás de ellos a sus padres, y detrás de ellos, a su vez, a sus padres y a sus padres y a los padres de estos. Al final, ves infinitamente a muchos. A través de todas esas generaciones, la vida vino fluyendo hasta nuestros padres y a través de ellos a nosotros. Es la misma vida. Todos aquellos que la han acogido y la han transmitido lo hicieron bien. Nadie pudo agregar algo, nadie pudo quitar algo. La vida fluye en su plenitud a través de todas estas generaciones. Para nuestra vida no hace diferencia cómo fue cada uno y cada quien individualmente, si fueron buenos o malos, prestigiosos o menospreciados. Al servicio de la vida todos fueron igualmente buenos. Así, la vida también llegó a mi madre y a mi padre, y a través de ellos a mí. Ahora abrí tu corazón y tu alma a la plenitud de la vida, así como te ha llegado a través de tu madre y de tu padre. Y le decís a ellos, gracias. La tomo de ustedes, toda, al precio completo que les ha costado y el que me cuesta a mí. La sujeto y la honro. Y la transmito en su plenitud, sean cuales fueren las circunstancias en que pueda y tenga derecho de hacerlo. Te apoyas en tus padres, de los cuales has tomado la vida. Mirás hacia adelante y la transmitís, sea como fuere, a tus hijos propios, nietos propios, a las muchas generaciones que vendrán después de ti. Si no tenés hijos, transmití la vida de otra forma, colocándote al servicio de la vida. La vida fluye a través de nosotros y sigue su curso. Justamente por fluir a través de uno, nos hallamos unidos a ella de la manera más profunda. Porque la vida, igual que el amor, fluye. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Y volvimos, casi que sigo. no sé en qué momento abrí los ojos. Acá seguimos en Magia 2051, honrando, ¿cómo podemos honrar a los padres? Aceptándolos como son, sin juicios, agradeciendo la vida que nos dieron, haciendo algo bueno con esta vida que tenemos. No inmiscuirnos en su relación, porque nosotros somos los pequeños y no, la relación de ellos es de dos adultos. Respetando y valorando las raíces de cada uno de ellos, porque de allí venimos, y transmitiendo la vida, ya sea con hijos, con proyectos, ¿no? Esto dice Bert Hellinger cuando hablamos de las constelaciones familiares. Ordenar el amor es aceptarlos. Aceptarlos, integrarlos, respetarlos y entender que si hacemos nudos con todo esto nos va a impedir que el amor circule en nuestra relación, y que ellos son los dadores de vida, nuestros dadores de vida. Así que bueno, a soltar el resentimiento, a soltar todos esos pecados horribles, la soberbia, el juzgar, ¿no? El juicio, y solo aceptar, ¿sí? Aceptar, que no hay fórmulas mágicas, nadie tiene el manual de mamá y papá, nadie sabe cómo hacer con eso. Tenemos que empezar por nosotros mismos, y nosotros a veces no sabemos qué hacer con nosotros. Mira, si ellos iban a saber qué hacer con... Claro. Con es como un ensayo todo el tiempo ser papá o ser mamá. Sin duda. ¿No? Y poniendo lo mejor de cada uno. Así que bueno, respetando y agradeciendo lo que dieron, nos damos el permiso para hacer lo mejor que tenemos con esta vida que tenemos. Ponernos al servicio de la vida. Ponernos al servicio de la vida. A veces nos ponemos al servicio de tantas pelotudeces que cuando nos tenemos que poner al servicio de lo que corresponde, que es de nosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Y bueno, los volvemos a invitar a entender que sanando estas relaciones, y que una de las herramientas que tenemos es la constelación, puedan anotarse en las constelaciones familiares, porque todo viene de mamá y papá, todo. Entonces, contarles, ¿no?, que es un espacio seguro donde cada uno puede compartir, expresar, experimentar, ¿no?, la sanación, ¿sí?, el ajuste de eso que les preocupa, que les trae problemas. Que si bien no te van a dar la solución al problema, te van a mostrar el movimiento que hay, ¿sí? Porque hay un equilibrio, una armonía, y te va a llevar hacia el amor que sana. Uh-huh, ¿no? Es. Esto la comprensión. Esto de entender, ahora entiendo. Ahora sí. Y entender alivia. Y este alivio que uno siente cuando le cuentan y uno puede entender, es como decir, ahora sé que lo que me pasa, ahora sé lo que me pasa. Y a partir de ahí empieza a haber movimientos internos, pero muchos, como que todo se mueve, y hay un tiempo, ¿no? Un tiempo, una cuarentena o dos o tres, la que cada uno necesite, que deja que se asiente esa imagen y que siga el movimiento de la vida, ¿no? Pero alguna vez hay que tocar ahí donde duele. ¿Qué dicen? Acá Sergi se quedó dormido, Mary, que sintió mucha paz. Sí. Muy hermoso. Claro. Estar al servicio de la vida. Estar al servicio de la vida. Uh-huh. Vamos a despedirnos, ¿sí? Vamos a poner un tema bien arriba. Vamos a despedirnos con los tacones de la loca esta. ¿O qué vamos a hacer? Doña Trevi. Vamos a pensar que nos importa tres pitos lo que digan. Y entonces nos vamos a poner tacones, nos vamos a soltar el cabello y nos vamos a descansar. Que tengan todos un lindo fin de semana. Nos encontramos el próximo jueves. Besos, en besos. FM y gracias. Box. Suéltense el pelo, pónganse tacones y a disfrutar. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran.